Claro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Víctor, soy miembro de Radio Cooperativa 104.5 de San Juan, de la provincia de San Juan. Estamos en un departamento que se llama Rawson, a 4 kilómetros al suroeste de la capital sanjuanina. Estamos en el Gran San Juan. Bueno, contarles rapidito que nuestra radio nace de la iniciativa de la cooperativa, de la cual es dueña la radio. Cooperativa de Trabajo Cóndor Andino. Nosotros nos dedicamos básicamente no a la comunicación, sino a la metalúrgica, a la construcción. Desde el 2009 estamos con esto y vimos la necesidad de poner en agenda algunos temas que no están. Por ejemplo, partiendo del cooperativismo, hay muchos vacíos legales y después distintos temas propios de la comunidad que tampoco están en los medios tradicionales. Así que con mucho esfuerzo empezamos a tratar de instalar un medio como Radio Cooperativa y sumando a compañeros y compañeras, pudimos, bueno, y tenemos hoy una programación diaria que parte todos los días con programas en vivo, parte de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en vivo, de lunes a domingo tenemos programación de la más variada, los noticieros de 8 a 10. Y después, bueno, tenemos programa dedicado a la infancia, a la economía social y solidaria, programa dedicado al folclore, bueno, a la cultura, tenemos un programa de escritores. Así que, bueno, estamos muy contentos por haber logrado esto. Sí, nos quedan un montón de cosas en el haber y por avanzar con los compañeros de La Lechuza y otras radios de San Juan, es profundizar una red que pueda lograr tener contenidos en común. Ahí veían recién en foto un estudio móvil que hicimos con mucho esfuerzo. Bueno, con la pandemia no lo hemos podido trabajar como queríamos, pero es llevar la radio a la comunidad, la radio a los distintos barrios, donde hacer nuestra programación en vivo y contar desde el lugar, bueno, las historias, las noticias, etcétera. Bueno, así que son varias cosas que tenemos a ver, pero creemos que en estos años hemos caminado bastante.